que hiciera llover. Aquel místico extraño, con su cintura muy bien ceñida por una cuerda, aquel hombre de brazos heroicos, aquel rostro cetrino, terriblemente divino, subió a la pirámide. Y según nos relata nuestro señor presidente, permaneció más de 20 días en ayuno, sin comer ni beber. Dicen las tradiciones, y así lo confirma nuestro primer mandatario, lloraba incesantemente a los dioses santos, y que estaba dispuesto a morir de hambre si no llovía, y la realidad fue que un tremendo aguacero inundó la tierra sagrada de los toltecas. Y aunque muchos de ustedes se rían y lo tomen simplemente como cuestión de superstición, el hombre tenía fe en su mística, y llovió. En momentos en que hablo esto, me acuerdo de aquella escultura que tenemos en el Museo de Antropología, el famoso Tlaloc, estaba por allí, arrojado entre el lodo de un pueblo, y sin embargo, fue traído porque se necesitaba para el museo. Y fue traído en varios camiones muy bien coordinados. Cuando entró a la ciudad se desató tremenda lluvia. Por aquellos días, los periodistas se rieron de verdad, decían, Tlaloc ha hecho llover, Tlaloc trae lluvia. Bueno, querrían, la cosa no es mera coincidencia, amigos, porque nuestros antepasados no son esos idólatras que creen los supercivilizados venidos de Europa. Ellos tuvieron conocimientos cosmológicos, y sabían muy bien cuál es la relación que existe entre la psiquis humana y ciertas fuerzas de la naturaleza. Se adoraron a los dioses santos, como dicen los antiguos libros, es porque dispuesto a morirse de hambre si no caía agua de los cielos, es algo verdaderamente extraordinario, formidable, es algo que desafía el materialismo de todos los tiempos, algo que se presenta y que ha presentado el señor López Portillo, ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Sobre el regreso de Tezcatlipoca, ciertamente fue poco fatal. Ese aspecto negativo que siempre existe en todas las cosas, ese aspecto fatal de la naturaleza, tenía que regresar para marcar el fin de una poderosa civilización. Y me viene a la memoria aquellos instantes solemnes en que los habitantes de la antigua Tula, presentándose ante Quetzalcóatl le dicen, «Señor, Tula se acaba, Tula se acaba». Quetzalcóatl responde, «Yo también me acabo, la serpiente se muerde la cola». «Pero haz algo, señor, porque Tula se acaba». Regresó Tezcatlipoca. Y vino aquel momento que cometió Quetzalcóatl el error de emborracharse con el pulque, pulque, delicia de todos los tiempos que sirvió como el vino abaco, bebida mexicana y muy mexicana, aunque a otros no les guste, que alegró corazones y no pudo menos que alegrar también a Quetzalcóatl, aquel héroe solar. Lo grave fue que los enemigos, puestos de acuerdo, le exhibieron ante el pueblo, y el resultado de semejante escarnio fue terrible, las multitudes se rebelaron contra Quetzalcóatl. Había desmerecido por unas pocas copas de vino. Válgame Dios y Santa María. Como dijeran los gachupines, y vino, como consecuencia o corolario, el terrible éxodo. Sale Quetzalcóatl de la lejana Tula, abandona las calzadas de aquella gran ciudad, llega hasta la desembocadura, hasta el mar, y es entonces cuando lanza sus tremendas profecías. Los dioses se convirtieron en demonios. Grita Quetzalcóatl con todas las fuerzas de su alma. Los reyes en esclavos, y los esclavos en nada. Vendrán hombres blancos y barbados, del otro lado del mar, que nos esclavizarán y nos destruirán, refiriéndose a los españoles. Yo me voy en una embarcación, volveré más tarde, en otro tiempo, porque el sol se va a ocultar, se ocultará el sol de los toltecas y se hundirá en el Mictlán, pero un día volveré. Cuentan las leyendas, y dice nuestro presidente López Portillo, que Quetzalcóatl se hizo construir una cruz, que la colocó en una balsa y que fue atado a tal cruz, y al fin, la balsa fue llevada por las olas, lejos muy lejos, a través del proceloso mar. Me viene a la memoria las golondrinas, aquellas de Becker, esas golondrinas, que fueron por los mares ignotos para jamás volver. Sin embargo, pienso que Quetzalcóatl debe venir algún día en nuestro corazón. No lo aguardaremos en carne y hueso, pero sí lo aguardamos aquí, adentro, en el fondo de nuestra alma. Quetzalcóatl, en realidad de verdad, es el Logos, la inteligencia creadora del universo. Antes de que el universo existiera existía la serpiente emplumada, esa que se retorcía maravillosamente en el Omeyocan, así dicen los antiguos libros de Anáhuac. Amigos, la antropología esotérica gnóstica es extraordinaria, la obra de López Portillo resplandece, hoy en día, como el sol. Muchos son los que han leído tal libro, pocos los que lo han comprendido. Quetzalcóatl es el símbolo de la unión viviente de todo México, el símbolo de las organizaciones políticas de legación. Discípulo. Es misma esencia, tengo entendido, aunque no es su forma. La pregunta es en este sentido. ¿En qué medida este pensamiento místico de inteligencia universal ha influido, a su juicio, en la personalidad del licenciado José López Portillo? Es decir, esa dualidad entre lo que repite y lo que vuela, entre el pensamiento universal y la actividad práctica concreta. ¿Cómo ha influido en su actividad cotidiana como dirigente nacional, a su juicio? La segunda pregunta está relacionado, en cuanto a la referencia que hacía usted de lo que eran las civilizaciones antiguas y sus grandes manifestaciones, tengo entendido que hay algunas corrientes que manifiesta, que muchas de estas corrientes universales del pensamiento, tienen un origen extraterrestre, y que existen pruebas en la pirámide de Egipto, en Meseta del Cuzco, Perú, incluso en algunas manifestaciones de la civilización maya. La segunda pregunta es en el sentido, ¿qué piensa usted de posibles civilizaciones extraterrestres? Maestro, con el mayor gusto voy a contestar a esas dos preguntas. Incuestionablemente, estoy de acuerdo con el concepto suyo, sobre el aspecto dijéramos místico-crístico citado, en el que se hace. Se guarda cierta paralela o similitud, entre el Quetzalcóatl mexicano, el Cristo hebraico, el Vishnu indostán, el Osiris egipcio, el Fuji chino, etc. No hay duda que, si estudiamos en detalle toda la tradición quetzalcoatlutiana, encontramos el mismo drama cósmico de los cuatro evangelios hebraicos, o el mismo drama de Krishna en la India, o el mismo drama de Fuji en la China. Entonces, obviamente, Quetzalcóatl viene a ser es la vivísima expresión del logos platónico, del demiurgo griego, del Osiris egipcio. De la forma como haya influido sobre el primer mandatario de nuestro país, López Portillo, tengo que aclarar que nuestro presidente, incuestionablemente, ha tomado a Quetzalcóatl como un factor humano y solar. Desde el punto de vista solar, indubitablemente, Quetzalcóatl, que representa el ideal mexicano en todos sus aspectos, la inteligencia divinal de nuestros antiguos, solo intuida ahora por los que estudian las antiguas ciencias, influyó sobre la mentalidad de nuestro presidente, debido al corazón lleno de anhelos, del primer mandatario. Él ha querido, en verdad, un México sublime, inefable. Un México donde no existan divisiones políticas, un México donde se establezca la justicia distributiva, un México donde no existan conflictos entre el capital y el trabajo. ¿Qué mejor ideal tendríamos para ello que la figura simbólica de un Quetzalcóatl? Indubitablemente, en ese sentido, nuestro primer mandatario no pudo haber escogido un símbolo mejor, un símbolo solar, un símbolo humano, un símbolo social, político extraordinario. La obra de López Portillo es diamantina en un 100%. Ese libro de López Portillo, escrito en estilo poético, realmente, difícilmente superado por cualquier otro escritor, resplandece hoy en día no solamente aquí, en nuestro país, sino en otros países del mundo. No solamente es un modelo de sapiencia, sino también, en verdad, un modelo de literatura. Pero vivamos lo importante, la cuestión social, política del México sagrado, esa es mi respuesta a la primera pregunta. La segunda. Repita por favor. De sí. Fue en relación con las civilizaciones antiguas. De civilización. En algún lugar del mundo de civilizaciones muy, muy avanzadas y hay quienes aseguran que tienen origen extraterrestre, incluso, hay versiones esparcidas sobre el posible origen extraterrestre de Quetzalcóatl. Bueno, en nombre de la verdad, hemos de decir, aceptando la teoría aquella de la pluralidad de los mundos habitados, que si en nuestro planeta Tierra tenemos una civilización, deben existir otras en el cosmos. Lo importante para nosotros, en verdad, es conocer nuestro mundo Tierra. Hay quienes se preocupan demasiado por otros mundos sin conocer todavía nuestro mundo. En realidad, nuestro mundo Tierra permanece todavía ignorado, existen maravillas en la Tierra que son desconocidas para nosotros los terrícolas. Creo que antes de preocuparnos nosotros por la vida en otros planetas, nos preocupemos por la libertad del pueblo, por las clases sociales, por las clases oprimidas, por resolver los problemas que existen entre el capital y el trabajo, por organizar, o tratar de organizar un poco mejor el seguro social para nuestro hermano el hombre, después pensaremos en las estrellas. Recordémonos nosotros aquello que dijera nuestro primer mandatario. No son las estrellas lo que preocupan a Quetzalcóatl, es el hombre. Realmente el hombre es un verdadero enigma, lo que antes nos atraía, nos fascinaba, hoy lo despreciamos. Y si antes nos entusiasmábamos por tal o cual ramo de la ciencia y lo miramos con indiferencia, tan pronto estamos alegres como tristes. Nuestro pensamiento, nuestro sentimiento oscilan de acuerdo con la ley del péndulo. Vale la pena que nos conozcamos a sí mismos, vale la pena que conozcamos nuestro mundo Tierra. Pensemos en la profundidad de los océanos, Hay fenómenos que todavía no conocemos, por ejemplo, ¿cómo es posible, o por qué sucede que los atunes, porque los atunes que salen del Brasil y que vienen también de la Europa, se encuentren precisamente en el mar de los sargazos para su reproducción? ¿Por qué ciertas oleadas de atunes que se dirigen hacia Escocia no entran en el Mediterráneo? ¿Por qué existen corrientes o ríos en el océano que viajan en direcciones opuestas, separados unos y otros ríos por pocos metros de distancia? ¿Y por qué avanzas los que van hacia el norte en forma de remolino de izquierda a derecha como un reloj, visto de frente, en tanto que los que viajan al sur, se mueven en rotación opuesta? ¿Y por qué sucede que hay ciertos caudales que se dirigen hacia norte? ¿No es, acaso, asombroso, por ejemplo, que todavía exista el celacanto, un pez de color azul gigantesco inmenso que se creía desaparecido y que ahora ha sido descubierto en el Océano Índico? ¿A qué se debe, por ejemplo, que haya zonas muertas en el océano donde los barcos no pueden avanzar? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Será, acaso, el Asura aquel de aquel, o el hijo del Manu Indostánico? Yo creo que vale la pena, que antes de preocuparnos nosotros por las estrellas, nos preocupemos por resolver nuestros problemas económicos, y además, nos preocupemos también conocer nuestro mundo Tierra. Hasta aquí mis palabras, creo que con esto hemos terminado.